En el día de la fecha, conforme a una investigación que veníamos realizando con personal de las comisarías primera y segunda de la Barría, se hicieron tareas de inteligencia y en el marco de esa investigación solicitamos unas órdenes de allanamiento a través de la fiscalía del doctor Arbío, que fueron concedidas por el juzgado de garantía del doctor Carlos Villamarín. A las 06 horas del día de la fecha, contando con la colaboración de personal de la división Halcón de la policía de la provincia de Buenos Aires, se hicieron presentes dos escalones a cargo de un comisario, donde con el apoyo de ellos se irrumpieron en dos domicilios que considerábamos de alto riesgo. Al ingresar a la vivienda, reducidas las personas que se encontraban en su interior, se realiza la requisa, el allanamiento en el lugar, y se logra en el primer domicilio de la calle Córdoba 3032 de Olavarría. Se secuestran cuatro armas de fuego de puño importante, una de ellas una pistola 9 milímetros, la cual tiene pedido de secuestro de la comisaría de Necochea Segunda. Y en el segundo domicilio, en la calle Ituzaingó y Pellegrino, un allanamiento de similares características donde se secuestran dos armas de fuego. A consecuencia de este trabajo, tenemos al momento cinco personas aprehendidas, seis armas de fuego secuestradas en el marco de la investigación, y estas personas están hoy en este momento aprehendidas a disposición de la fiscalía de turno. ¿Hubo algún tipo de resistencia en el funcionamiento? En principio, en el primer domicilio, el personal del balcón que irrumpe el lugar, una de las personas que está en su interior, empuñando un arma de fuego, intenta en su momento, apunta hacia el personal que ingresa, pero rápidamente el grupo táctico logra reducirlo sin llegar a mayores consecuencias. ¿Por qué se pide el balcón en la fusa? En circunstancias que uno considera lugares de alto riesgo, el grupo Halcón es un grupo especializado que actúan por sorpresa, ingresa, y creo que ellos en estos casos, para evitar cualquier tipo de situación o enfrentamiento, parece que es un grupo especializado que están pura y exclusivamente para cumplir este tipo de domicilio, y eso hace que el operativo haya salido de manera exitosa. ¿Y vienen de La Plata? Sí, vienen de la... tienen asiento en la Escuela de Policía Juan Botelho. ¿Cuántos efectivos trajeron? 17 efectivos a cargo de un comisario. ¿Tiene pensado darle continuidad a este tipo de allanamientos? Esto se hizo en el marco de la investigación de una causa, en tanto y en cuanto surjan investigaciones en otras causas, que amerite realizar allanamientos y considerando la peligrosidad o no de las personas o el riesgo que pueda tener personal al ingresar, se considera oportuno pedir ese tipo de colaboración. También trabajaron personal de la subdependencia, trabajó la subcomisaría de Hinojo, Sierra Valle, Loma Negra, Sierra Chica, Espiga, Patrulla Rural, así que hoy a la madrugada todo el mundo estuvo afectado a este operativo. ¿Estas personas detenidas son con antecedentes, tienen antecedentes policiales? Sí, son personas conocidas, algunos de ellos que han estado ya detenidos en algunas circunstancias. ¿Mayores? Sí, todos mayores. ¿Cuál es la diferencia, amigo? El éxito seguramente mayor de todo allanamiento a lo que hicieron hace un tiempo atrás, que de alguna manera habían fracasado, ¿no? No sé cómo lo vean todos ustedes. Sí, eso fue, uno contando con la investigación realizada, uno contaba con que era necesario allanar ese lugar y requisarlo a sabiendas de que podría existir armas de juego. Es que se solicita el allanamiento y bueno, de manera exitosa hoy encontramos el gran número de armas que para nosotros es importante, son armas que hoy se sacan de circulación. ¿Las armas de qué? Todas armas de puño, y fue importante esto, que había una pistola 9 milímetros, la arma estaba en condiciones de ser disparada, con cartucho en recámara, y a su vez tiene pedido secuestro por un delito de hurto en la comisaría segunda de Necochea. ¿Y estas personas, comisario, quedarían alojadas acá en Barría o serían trasladadas a otros lugares? No, los aprendidos van a ser trasladados en las próximas horas a la fiscalía, donde se va a recibir declaración, y después la fiscalía va a disponer si continúa o no detenido. ¿Qué tipo de ilícitos se investigaba para llevar a los allanamientos? Sí, son de diferentes ilícitos. En este caso, una causa que tenía unos meses, que se venía investigando por una amenaza, y a consecuencia de ello, bueno, con los elementos reunidos se otorgaron los allanamientos.